¿Qué tal? ¿Cómo están? Agradezco al Señor poder una vez más poder compartir con ustedes palabras que el Señor pone en mi corazón. Hoy quiero compartirles sobre lo que he venido meditando y trabajando en estos últimos días, porque el Señor ha venido hablando también a mi corazón y le he puesto título a estas predicaciones. Son varios capítulos. Hoy día vamos a tratar el capítulo 1 y 2. El título de todo el mensaje es Deja de amar el mundo. Y el capítulo 1, el que vamos a ver hoy, tiene como título Enemigos de Dios. Y voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Juan 12:15. 1 Juan 12:15 nos comienza a enfocar desde el principio en el título de la meditación de hoy día. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nos encontramos con esta fracción de las Escrituras que dicen no améis al mundo, ¿qué pensamos? ¿Qué es el mundo para ti? Si Jesús dijo que no amemos el mundo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Debemos acaso encerrarnos desnudos en nuestra casa para no tocar nada de lo que el hombre haya construido o haya fabricado? ¿O quizás aún más, nos iremos al monte, a la selva, y viviremos como ermitaños para no amar el mundo y no contaminarnos? ¿Qué es el mundo? ¿A qué se refería Cristo con estas palabras? La misma cita nos confronta en la primera y en la última parte, cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, y el amor del Padre no está en él. La palabra que usa el griego para determinar mundo es cosmo. Eso es la traducción al español. Pero no se está refiriendo a la creación toda. La palabra cosmos no se está refiriendo a la creación toda, o lo que engloba la palabra en nuestro idioma. Según la Real Academia Española, la palabra cosmos significa en dos ocasiones mundo, como el conjunto de todas las cosas creadas, y espacio exterior a la Tierra, o sea, el universo todo. Centrado en esto, o en este significado, sería una utopía, algo irreal, irrealizable, que Dios nos pusiera como sus hijos en el mundo y nos dijera que no amemos nada de él. Tomando como de definición la palabra cosmos en español, ni siquiera podríamos tener una mascota, porque pertenece al cosmos, a la creación. Aún más, ni que hablar de las flores, ni de las plantas que tanto las abuelas y las amas de casa cuidan. ¿Será que esto nos estaba queriendo decir Cristo Jesús en la cita esta que hemos leído? Si cosmos es un conjunto de algo, en este caso de la creación, ¿qué significa no amar el cosmos, este mundo? En realidad, la palabra griega cosmos no solo se refiere al mundo y la creación. Esta palabra es utilizada en el griego como un significativo de orden. Cuando los griegos hablaban de cosmos, hablaban de un orden de todas las cosas, de cómo estaba estructurado algo. Por ejemplo, la estructura gubernamental, se puede decir, es como un cosmos, tiene un orden. También cosmos denota un arreglo de las cosas, de adornos, de ornamento. De ahí deriva la palabra cosméticos. Las mujeres tienen sus cosméticos porque llevan un orden para decorarse. Entonces Cristo no está hablando de la creación propiamente dicha en este caso. Cuando nos dice que no amemos el mundo, no nos está diciendo que no amemos la creación, sino que no amemos el orden que está establecido por Satanás. nos está diciendo: no ames el sistema satánico, el que ahora gobierna este mundo. Entonces vamos a darle el significado real a la cita, que podría ser de esta manera: no améis el orden de este mundo, o sea, su sistema satánico, ni las cosas de su sistema, su gobierno satánico. Si alguno ama este sistema satánico, el amor del Padre no está en él. Bien, ahora sí encajan las piezas del rompecabezas. Lo que no debo amar es lo que el sistema satánico me está queriendo imponer. ¿Y qué quiere imponerme este sistema? Su tradición, su cultura, sus modas, su ciencia, su trabajo, su rutina, sus vanidades, sus fiestas, sus navidades, su paganismo. Y todo lo que hay afuera es y pertenece al sistema satánico. ¿Cuándo amo el mundo? Cuando me visto como ellos, para conformar este siglo. Romanos 12:2, si quieren anotar la cita, dice: no conforméis a este siglo. Si sale un pantalón con 20 bolsillos, que lo usa el cantante tal, ahí salen muchísimos a comprarlo. No importa que se vean ridículos, con tal es la moda. Así me van a aceptar, dicen algunos. Lo que debes hacer, en este caso, es lo opuesto al mundo. Si todos usan pelo largo, tú corto. Si todas las mujeres usan polleras muy cortas, tú usas faldas o polleras. Si todas o todos usan remeras negras, tú usas remera blanca. Oponerse a las normas satánicas es lo que debemos hacer. No solamente en la vestimenta, sino en todo lo que este sistema quiere imponerte. Entonces, si haces así, empiezas en ti una renovación de tu entendimiento. Tu vida sufre un cambio real. Y ya no lo haces porque la Escritura lo dice, sino porque tu fe en Cristo empieza el trabajo de agradar al dueño de toda la creación. Empiezas a creer cada día más, ya no con palabras, sino con hechos. ¡Ah! Entonces, ¿solo es la moda? No, es más que eso. Es todo lo que este mundo te está ofreciendo y lo estás adoptando a tu vida. Y empiezas a amarlo. Tu trabajo es parte de ello, o tu vida cotidiana. Pero referido al trabajo, en ocasiones escucho a los incrédulos decir: amo mi trabajo. Claro, si son de este cosmos, es obvio que lo van a amar. Pertenecen a este mundo y a este orden satánico, porque no tienen conciencia de Dios. O los profesionales que dicen en ocasiones: amo mi profesión. A veces no solo hace falta decir que lo amas o lo odias. Hay quienes odian sus trabajos, pero lo hacen porque no les queda otra. Estos son los que protestan, hacen huelgas y no se contentan con su salario. Son los amantes indirectos. Protestan, pero aman este sistema, este mundo que Satanás les ha provisto. ¿Es entonces todo lo que este sistema me provee que debo dejar de amar? Sí, estudio, trabajo, amigos, familiares, vestimenta, todo. ¿Entonces debo salir de este mundo? No necesariamente. Hay quienes han recibido el llamado de Dios y están en la obra. Son los grandes inútiles que van al frente. Trabajan todas las horas para Cristo, aun cuando duermen. Pero hay quienes son ovejas que deben vivir en el reino del gran pastor Jesús. Estas ovejas deben estar en el mundo y no ser de él. Son del mundo, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. ¿Cómo es eso? Juan 17:15 nos dice de esta manera, el Evangelio de Juan. Jesús está orando y en un fragmento de la oración dice estas palabras: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Repito, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Ya hace 2000 años ha pedido que el Padre nos guarde del mal de este sistema satánico, de esta era perversa. Cristo nos guardará de todo. y de todo mal. Si es que nosotros hemos creído que realmente Él ha resucitado y que realmente es necesario dejar de amar el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Podemos trabajar en el sistema? Sí, pero no amar el sistema. Trabajar para el sustento y para transcurrir el peregrinar en paz y vivir sabiamente. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar en este mundo perverso, amando sus rutinas. Eso es malo. Es realmente malo. Trabajar en el mundo, en un trabajo secular, implica contentarse con el salario que te den. Pues el que te impuso dicho salario es Cristo. Si los patrones son usureros y explotadores, Cristo ya los ha de juzgar y los humillará. Está escrito, el que se enaltece será humillado. Pero si tú te humillas, serás enaltecido. Y si no te gusta tu salario, pues cambia de trabajo. Pero no andes de huelgas, ni paros, ni sindicatos, ni que esto ni lo otro. Los que trabajan en trabajos seculares deben trabajar en este sistema mundano, pero bajo las leyes de Cristo, soportándolo todo y esperando su justicia. Los que estudian, pues bien, que reflejen la conducta de un verdadero cristiano, no vistiéndose como este mundo, ni juntándose con los activistas ni rebeldes, sino sometiéndose a la ley espiritual y a las ordenanzas de Cristo, sabiendo que la adolescencia y la juventud son vanidad, pero que en todo lo que hagan, Cristo les ha de juzgar. Estos que estudian no deben hacer amistades mundanas, sino atraer por medio de su conducta decorosa y pulcra a los que son mundanos en sus escuelas y universidades. Todos, tanto profesionales como estudiantes, como laburantes, independientes, dueños, deben hacerlo todo para la gloria de Dios y bajo sus leyes, y no las de este mundo, es decir, sujetarse a las normativas del Estado, pero no a sus hipocresías, ni sus vicios, ni sus cohechos. ¿Qué pasa si no hago caso? Vamos a abrir las Escrituras, las Biblias, en Santiago 4:4. Y esta parte es muy fuerte porque dice: ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Escuchen, se constituye enemigo de Dios. Es simple. Te constituyes enemigo de Dios. No puedes decir soy hijo de Dios y andar en fiestas mundanas, casamientos, cumpleaños, bautismo católico, navidades, o andar adulterando y fornicando pensando que si has hecho esa inútil oración de fe, serás salvo, o que ya eres salvo, ensuciando la gracia de Cristo, pensando que dicha gracia te justifica. Si amas las cosas de este sistema con sus fiestas y demás, eres enemigo de Dios. Sí, lo eres. Santiago 4, del 5 al 7, nos da este panorama. Y dice así: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si eres de Cristo, Él te anhela celosamente, te quiere solo para Él. Esto es hermoso. Escuchen, Cristo te quiere para Él. Esto es hermoso para los que lo entienden. Debes dejar de amar el mundo. Deja esas amistades que para nada edifican, sino que te alejan de Dios y te convierten en enemigo de Él. Deja de frecuentar esos familiares que solo hablan de bailes, de fiestas, de sexo, de adulterio, de aquello que es contrario a la cruz. Sí, es duro esto que digo. Es algo loco para muchos. Pero lo que no te edifica, te destruye. Aléjate de los que no tienen nada que ver con Cristo. Sé amigo de Cristo y de su iglesia. Busca a tus amigos en la congregación. Vive en comunidad con ellos. Sé que debes estudiar y trabajar, pero luego de ello ve y júntate con los que son como tú, con los que son del reino de Cristo. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Si no anhelas estar con Cristo y su iglesia, es porque no eres de Cristo y de su iglesia. Con las personas que te juntas está tu camaradería. Si tu amor está con tus amigos del mundo y anhelas estar con ellos, pues eres enemigo de Dios. Por la sencilla razón que este mundo está empapado del sistema satánico. Y los que aman el sistema y sus pertenencias son enemigos de Cristo. Y si eres enemigo de Cristo, eres amigo de Satanás. No te engañes. No puedes venir a la congregación y luego andar de amistad con los incrédulos. O eres del mundo o eres de Cristo. ¿Estás amando algo en este mundo? Estás en grandes problemas. No puedes amar algo más que a Cristo. Estás empezando a ser enemigo de Dios. Pero tienes un arma. Si es que la tienes, que se llama dominio propio. Úsalo, resiste al diablo y él huirá de ti. No te ensoberbezcas, porque si no, serás resistido tú mismo por Dios. Pero si te sometes a su mano poderosa y dejas que él luche por ti, entonces recibirás su gracia. Todo lo que hay en este mundo, el afán y la ansiedad, todo aquello que el hombre quiere hacer y quiere ser, es contrario a lo que Cristo ya ha hecho por ti. No debes hacer nada, debes esperar en su paz, en su amor. Debemos someternos a Él, a su Evangelio poderoso en nuestras vidas. El Señor Jesús quiere obrar en nosotros, pero nosotros muchas veces le resistimos, porque vamos y estamos amando este mundo. Debemos dejar de amar el mundo y adentrarnos en la verdadera gracia del Señor Jesucristo.